Nos queda un ratito de este primer programa de este ciclo 2025 del Ágora, acá en la mañana de Radio Tabú. Estuvimos hablando de montones de cosas que pasaron en el plano nacional desde el último programa que habíamos tenido al aire allá por noviembre, ¿no? De todo pasó, la verdad que nos quedó corto el bloque de repaso. Hablamos un poco de este informe del INTA y de la Universidad Nacional del Sur sobre las causas de la inundación. Pero más allá de los datos, de las proyecciones técnicas, lo que nos deja el temporal son historias humanas, historias que todavía resuenan en todos nosotros, historias de familias que en cuestión de minutos vieron cómo perdían todo, muchas de sus posesiones materiales. Bueno, y por supuesto, ¿no? Los casos más trágicos como los que hemos dicho, que ayer tuvimos justamente la noticia, ¿no?, del hallazgo del cadáver de una de las hermanitas Heckel. Pero esta es otra historia que tiene un final feliz, podríamos decir. Es la de Mauricio Montero, un vecino de barrio Napostá, muy cerquita del Paseo de las Esculturas, que fue una de las zonas donde más subió el agua. Una persona que vivió justamente la inundación en carne propia junto a su familia. Él vio cómo el agua ingresaba en su casa, subía rápidamente y los obligaba a encontrar refugio en el techo. Mauri, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juani? Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludarte a vos y acá a todo el equipo y a los oyentes. Y bueno, acá estamos para prestar testimonio de todo lo vivido. Bueno, gracias por tu presencia. Mauri, muchas veces llueve, te entra agua en la casa, digo, no es una situación que no sea ajena a todos los que estamos acá o escuchando del otro lado, pero esto claramente fue otra cosa, como las imágenes dan testimonio. Te quiero preguntar, ¿cómo fue el momento en el que te diste cuenta que era una situación extraordinaria, que no era un poquito de agua que estaba entrando en tu casa? Bueno, para hacer un poco un recuento no tan atrás, nosotros ahí en barrio Napostá vivíamos en calle La Prida y ahí nos pasó lo del tema del huracán. Ya sabíamos los que son los daños en los techos y bueno, también nos pasó lo del granizo, que ahí en esa zona fue muy importante. A mí me dañó el auto, me ya mudado en la calle siguiente, en Florencio Sánchez, también me dañó el techo y el cielo raso. Y justamente por eso habíamos decidido con mi pareja que nuestro hijo mayor, yo tengo dos nenes, uno de 10 y otro de 2 años, nuestro hijo mayor, como su pieza había sido muy dañada justamente por el granizo, como lo fue por el huracán, durmiera ahí en lo que sería el living, ¿no? Uh-huh. Para que no despertara mojado, bueno, una mala experiencia otra vez. Así que bueno, él fue que nos avisó más o menos 9:15 de la mañana que estaba entrando agua. Yo totalmente pensando que se había roto el cielo raso otra vez y bueno, y goteaba y podía ser que le caía ahí en la cama que le habíamos armado. Me acerqué y bueno, ya vi que entraba, no sé, unos 10 centímetros había de agua, que un poco me ayudaba a taparlo porque había como un escalón, ¿no? Entre lo que era el living y la cocina, y perdón, y el comedor. Pero cuando miro la puerta ya veo como, no sé, era como una especie de cuchillo, por así decirlo, algo pero grande que entraba por el filo lateral de la puerta, y ahí ya me di cuenta que era algo más, no era algo normal de que podía entrar por abajo, por el viento o de ese estilo. Y desde que vos te das cuenta eso, hasta que suben al techo con tu mujer y tus hijos, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Mirá, siempre estoy repasándolo en la cabeza y todo, pero yo creo que fueron 20 minutos. 20 minutos no más, porque cuando lo veo, que me acerco a tapar, ¿no? Uno hace esas cosas que como de protección sin tener idea, porque jamás lo vivió. Claro. No, nunca fue más de un charco en la calle. O sea, pasamos de eso a 1.10 m, 1.20 m de agua adentro y fuera de la casa. Y bueno. Y esos 20 minutos fue una reacción de intentar, no sé, tapar una rendija para que no entrara el agua, ¿no? En esa ilusión de que uno puede frenar lo que está pasando, que incluso vos me contabas fuera del aire, la fuerza del agua te empuja, te levanta la puerta, te la empuja, te rompe vidrios. Sí, ni hablar. Fue una situación en la que mientras yo hacía como una especie de barricada contra la puerta con ropa, con un mueble, levantaba la persiana y empezaba a ver que ya era algo más violento porque los autos del vecino de enfrente se chocaban entre sí, saltaban partes, hasta que vi que los levantó y se los llevó para el lado de Sarmiento, que está ahí a 2 cuadras, y bueno, ya cuando escuché el ruido de la ladera caer, que previamente, no sé, alguno se siente un iluminado a veces, que yo le había dicho a mi mujer, agarremos una campera para los nenes, no sea cosa que tengamos que irnos al techo, y fue lo que pasó. Ya cuando empezó a caer la ladera, que flotaba todo lo de atrás, tomamos la decisión de salir, y no podíamos salir, las puertas ya no respondían de la presión del agua que había, y menos mal que teníamos una ventana sin reja para poder saltar al patio, y bueno, y una escalera fortuita que estaba construida en la casa donde alquilábamos, para ir hacia el techo. Y en ese momento, en esos 20 minutos de desesperación, ¿no? De que uno trata de frenar el agua, esto que vos decís, bueno, busquemos una campera para los chicos por si tenemos que salir, ¿en algún momento pensaste qué puedo salvar o trataste de salvar alguna posesión tuya? ¿En qué cosas pensabas? Mira, te juro que yo solo pretendía frenar el agua para ver si pasaba o si en algún momento empezaba a bajar. Pero cuando empecé a mirar que tomaba el borde de la ventana y que ya se metía hacia adentro, atiné a hacer cosas como, no sé, dejar la ventana abierta y cerrar la persiana para que la presión no rompiera los vidrios. Una computadora la puse en una zona alta. Momento antes de salir, mi nene me dice, papá, la Play, y la pongo en el mismo lugar. Cosas muy básicas. Y es más, después como se seguía cayendo la heladera, traté de que no cayera tan fuerte, que golpeara contra las paredes para que flotara y no se despedazara los golpes, pero no mucho más, porque en realidad subía tan rápido que ya de las rodillas te estaba llegando prácticamente a la cintura, y yo mi miedo era hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque claro, obviamente mi nene de 10 años es alto. A mí me llega al hombro, pero el de 2 es un nene muy chiquitito, o sea, no tiene posibilidad, ni sabe nadar, ni nada. Entonces yo solo pensé en la supervivencia en ese momento, y bueno, y todo lo demás, no sé, no sabía hasta dónde iba a llegar, y pensé en ellos, en mi mujer, en salvaguardar la vida. Claro. Y así logran refugiarse en el techo. Bueno, contame un poco cómo fue eso, cuánto tiempo estuvieron ahí. ¿Hasta qué altura veías el agua en la calle? Y también algo que, bueno, nosotros esto lo charlamos fuera del aire, vos me contabas, no tenías una superficie que los resguardara de la lluvia y estabas vos sosteniendo una chapa mientras veías caer truenos. Sí, tal cual. Yo cuando logro pasar en familia por la ventana, que los llevo hacia las escaleras que va a la terraza, vuelvo a bajar, ya con el agua así hasta la cintura, casi bordeando la ventana que era un poco más alta con la que pasamos. Y me acordé que tenía unas chapas de un chulengo que tenía ahí, que habíamos hecho una visera. Y bueno, con esas chapas me las llevé arriba y teníamos una estructura que jamás la usamos, que es de ahí de la casa, que sirve como para poner una media sombra o algo así. Y empecé a acomodarlas arriba porque obviamente seguía lloviendo. Por más que tuviéramos camperas y nos mojábamos, hacía frío, o sea, viento, no era tampoco muy, obviamente salvabas la vida, pero la salud, no sabías cuánto iba a durar este fenómeno que te iba a dejar, obviamente, muriéndote de frío de arriba. Así que, como te contaba, yo subí esas chapas, empecé a armar un techito, lo sostenía con las manos con mi familia abajo y miraba para los costados y caían rayos de un lado y del otro, o sea, no sabía si realmente era un pararrayo humano con mi familia abajo, mientras llovía, o sea, fue una situación totalmente pasando el estrés, ¿no? Era algo que no, la cabeza me iba a mil. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí, arriba del techo? Y también en el agua, ¿a qué altura la veías en el momento más alto? Mira, cuando logré acomodar la estructura improvisada para que no se cayera, me asomaba sobre el borde de la terraza y yo tenía una noción más o menos contando los ladrillos de las casas de enfrente, sí, cómo le iba llegando. Yo hasta lo último que llegué a ver ya había superado, ponele que, no sé, en unos 15 centímetros las persianas que estaban bastante arriba. Sí, debía haber por lo menos 1,50 m de agua corriendo como un río por la calle. Era algo inexplicable porque pasó de 0 a 100 en como te decía, 20, 30 minutos. Fue una situación extrema y donde vos veías cosas pasar, artículos de dentro de las casas que seguramente se han abierto, ¿no? Porque obviamente si tenías la suerte que te aguantaba la puerta semejante presión de agua corriendo, estaba todo bien adentro de tu casa, en el sentido de que no se te iban las cosas, pero sí. Quien le abrió la puerta se le fue todo. Y bueno, ahí arriba estuvimos una hora y media más o menos, hasta que los hijos del vecino al lado nos vieron, porque ellos tienen un altillo, nos vieron por un balconcito que da al patio, y bueno, salieron a decirnos, che, ¿por qué no vienen para acá? Y aunque sea los nenes no se mojan. Lo que obviamente sin pensarlo dijimos que sí, sí, más allá de que teníamos que cruzar por el techo, viste, todo un tema sí. Con los nenes pequeños. Pero bueno, ahí ya pudimos estar por lo menos bajo un techo y bueno, estar un poquito más confortable dentro de lo que pasaba y acompañado. Y después de que, digamos, salieron de un riesgo inmediato, te fuiste de la casa, te fuiste al techo, del techo te pudiste refugiar con un vecino. ¿Cómo fueron esas horas de ese viernes después de eso? Una vez que ya estabas a resguardo, ¿cómo siguió el día? Mirá, gracias a la construcción que tenían, ellos tenían un bañito arriba, eso nos permitía tomar agua, ir al baño y bueno, mínimamente estar ahí, tenían unas galletitas, cosa de que los nenes comieran algo, ¿no? Porque en realidad nosotros terminamos bajando como a las 6:30, 7 de la tarde. O sea, fue de las 9:15 de la mañana, un montón de horas en la que realmente a mí lo que me impresionaba, porque ellos tenían una ventanita abierta, era el ruido del agua. Era realmente escuchar un río furioso correr por la calle, en la que, bueno, en un momento escuchamos la moto de agua que salió en la tele. Nos asomamos a la ventana y la vimos circular. No podíamos creer. Para que pueda circular una moto de agua de una profundidad considerable, ¿no? Sí. Y bueno, un poco tratando de amenizar el momento, charlando lo que se podía, o uno se conoce mínimamente con los vecinos, pero bueno, estas situaciones hacen que puedas confraternizar de otra manera. Y bueno, no, fue más o menos eso. Yo obviamente volví a pasar por el techo a mirar si bajaba el agua. Ellos lo veían desde la escalera de su casa, ¿no? Que llevaba el altillo, más o menos intentaban encontrar el escalón a ver si bajaba o no bajaba. Era un poco un tema de esperar y desesperar, ¿no? Porque no podías creer que durara tanto tiempo la situación. Claro, claro. Y cuando finalmente el agua se retira y vos podés volver a ingresar a la que era tu casa, ¿qué te encontraste? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? No, yo sabía que iba a encontrar todo destruido prácticamente, ¿no? Porque no sabía bien cómo era que tenía el agua en sí. Veía que era media marrón y todo. Pero cuando entré a la casa, de vuelta por la ventana, porque no quería entrar por las puertas por las dudas, encontré como un fango, ¿no? Era como un barro que tenía la plasticidad de no sé, como un moco, era algo que era chicloso y a la vez acuoso, era algo raro. Y obviamente encontré cosas, no sé, del baño en el living, del living en la pieza, estaba todo entremezclado, como si dentro de la casa hubiera circulado una marea que se hubiera llevado las cosas de un lado a otro, que asumo que sería por la fuerza del agua circulando afuera, que también eso filtraba algo para adentro. Y bueno, después teníamos un futón que se agolpó contra la puerta junto con la mesa, con otras cosas, y empecé a correr todo para poder abrir la puerta, ¿no? Porque dentro del agua, obviamente, ya a nivel circulación de agua afuera, estaba a nivel cordón, sí, seguía sí. Circulando por el cordón el agua bastante fuerte. Dentro de la casa todavía quedaba agua, debían quedar unos, no sé, 15, 20 centímetros de agua, que había que abrir la puerta para que se evacuara. Claro. Corrí todo y Lo que me impresionó es que la cerradura se había todo como doblado hacia adentro. O sea, la fuerza del agua había como intentado arrancar la puerta hacia adentro. Y bueno, fue fortuito que los muebles se agolparon contra la puerta y no permitieron eso, ¿no? Si no, estaríamos hablando de que las cosas hubieran ido de Florencio Sánchez a Sarmiento. Claro, y ni bien ingresaste, me imagino que pensaste en que ya no ibas a poder seguir viviendo ahí. La verdad, estuve como en un shock en un momento muy largo, porque no, yo intentaba sacar el barro y después darme cuenta, me daba cuenta que no, que ya estaba, que no había forma de nada, que hiciera la pieza, estaba todo mojado a un nivel extremo. Me di cuenta que las cosas habían flotado un montón por la caída, no sé, de un chifonier con la ropa de mi bebé, que no abría, ya no, las cosas se habían hinchado de una manera muy rápida, no abrían los cajones, era imposible querer rescatar algo, a menos de un mueble grande que más arriba había un poco de ropa, ¿no? Y ahí algunas cosas pudimos tomar de mi mujer, mías y de mi nene mayor. No sé, un pantalón largo, un buzo, cosas así, porque después todo lo demás estaba ultra mojado y lleno, bañado en barro. Que sí estaba toda la casa prácticamente, porque había sido como hasta la mesada un poquito más, había tapado la cocina, el lavarropa, bueno, paré de vuelta a la heladera, esas cositas así, y después intentando hacer con una pala un caminito de la casa del vecino a la mía, porque obviamente no iba a hacer pasar a mi familia otra vez por el techo para volver a ingresar, y bueno, estaba con todo ese tema. Que yo no me sentía demasiado bien también, porque hacía poco me había operado, estaba con el posoperatorio encima. Fue todo como muy poco fortuito. Me imagino. Y en todo esto, Mauri, ¿rescatás algo valioso en todo lo que pasó? Obviamente una tragedia natural, pero también saca algunos gestos valiosos de algunas personas. Vos también me has contado que fuiste auxiliado por personas que repartían comida. Contame un poco de eso para no quedarnos con todo lo malo, más allá de esta tragedia que es un antes y un después en la vida de tantos bahienses, en la tuya, de tu familia. Pero quedémonos con algo lindo de todo esto. Sí, mira, yo la verdad que desde el momento que nos fuimos a un refugio, que me crucé a la placita triangular que está ahí en Barrio Napostá, buscando a ver si alguien nos podía alcanzar hasta el refugio, porque la calle también estaba muy intransitable, no quería que mi familia pasara por ahí porque estaba muy medio complicado. Ahí ya me dio una mano alguien que ni siquiera me acuerdo el nombre, porque la verdad que estaba en un estado muy, muy, muy alterado y me lo dijo varias veces, se lo pregunté varias veces, pero le agradezco de corazón desde esa persona hasta todos los que nos han dado una mano o una palabra de aliento. La verdad que es muy importante, muy reconfortante sentirse acompañado en momentos así, en que uno está perdido y más allá de lo material, ¿no? La familia está como a la deriva, es algo que no sé bien cómo explicarlo, pero creo que un poco la frase sería que nadie se salva solo, ¿no? Que ahí la solidaridad se ve realmente, y bueno, desde esa persona que nos ayudó, familiares que nos dieron refugio, gente nos pasó volviendo, que personas que nos daban una mano con una pala y no era ni siquiera del barrio, gente que pasaba particular a repartir comida, preguntando si estaba todo bien, si necesitabas artículo de limpieza, el mismo estado de bueno, provincial de acá de Bahía Blanca, circulaba un montón por ahí, preguntando si necesitábamos algo, bueno, me crucé también con el delegado del centro. Que pasó ahí por la cuadra, estuvimos charlando y bueno, y buscando ciertas soluciones. La verdad que yo vi la presencia de tanto del Estado como de personas particulares que de corazón se acercaron a dar una mano. Eso la verdad que es algo a destacar de Bahía Blanca, y bueno, y también de los distintos organismos que se acercaron de lugares de la provincia, y no sé si hubo de otros lugares, pero yo vi gente no sé, de distintos puntos de la provincia, con viniendo a juntarle con las palas, con distintos elementos, todo el desastre, ¿no? Porque uno ya empezaba a sacar todo para tirar, muebles, ropa, artículos electrónicos, o sea, no prácticamente no se salvó nada, porque obviamente uno tiene pertenencias que no son de madera maciza, ¿no? Claro. Estamos hablando de cosas de aglomerado, y todo eso se fue deformando y destruyendo, y no había chance de recuperarlo, ¿sí? Porque perdía su forma o se desfondaba. Fueron poquitas las cosas que se salvaron, y bueno, como decía, agradecerle a todos de corazón, todos los que se contactaron, gente que ni siquiera me conoce, que amigos o familiares o conocidos les fueron difundiendo mi número y me contactaban, la verdad que muchas gracias. Bueno, y gracias a vos por venir y prestar este testimonio. ¿Algo más que quieras decir antes de cerrar? No, por ahí, qué sé yo, yo me siento afortunado en el sentido del acompañamiento que tuve. La familia acompañó un montón, ya sea dándonos refugio, viniendo a estar con nosotros, viendo a ver qué necesitábamos. Y que bueno, que todo esto no terminó. Hay zonas que estuvieron mucho más afectadas. Obviamente yo perdí prácticamente todo, pero hay lugares donde el agua llegó casi hasta los techos. Y personas que bueno, que perdieron familiares. Hay cosas que son gravísimas. Y que bueno, que siga ese espíritu de querer ayudar al prójimo y dar una mano, porque esto va a seguir. Va a dejar una huella en Bahía Blanca, pero espero que nos enseñe a seguir con este espíritu de dar una mano sin importar quién sea. Ojalá así sea. Muchas gracias, Mauri, por venir y por este testimonio. Y nosotros ya nos quedamos sin tiempo.